100.9 FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Primaria para jóvenes y adultos. Si tenés más de 14 años y querés terminar la escuela, ¡animate! Estamos en tu barrio. Es gratuito y con título oficial. Acércate lunes, martes, jueves y viernes de 14 a 18 horas a la organización social y política Los Pibes. Suárez 421, La Boca. Inscripción abierta todo el año. Somos PAEBIT. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. La educación es libertad. Es libertad. Somos PAEBIT. El Cantar de las Cosas Nuestras, el programa de los estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Traemos tangos. Se va la primera. Folclore. Jazz. Muchos otros ritmos. No te pierdas las entrevistas exclusivas de toda la semana. Los miércoles de 16 a 18 horas. Si querés conocer tu música, no te pierdas el Cantar de las Cosas Nuestras. Desde el barrio adentro. Desde el conventillo. Desde el campo profundo. Desde la fábrica sin patrón. Desde el merendero. Desde el bondi. Desde aquella esquina. Y para todo el subsuelo de la patria sublevada llega... Poeta Social. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Ustedes son poetas sociales. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hora Libre por FM en Riachuelo. Mi nombre es Néstor Cortés, estoy reemplazando momentáneamente a nuestra conductora, nuestra compañera, nuestra amiga Antonella Ferrari Solesi, que tuvo un problema de tránsito, pero ya está llegando en forma así desesperada, pero está viniendo. Les comentamos que nosotros somos Hora Libre del programa REC, Red de Escuela en Comunicación, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación. Y siempre trabajamos con chicos y con chicas de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, tanto como escuelas secundarias como escuelas primarias. En esta oportunidad nos acompañan chicos y chicas, ¿de qué escuela? Escuela 24. No, más cerca del micrófono, ahí no salís. La escuela 24. ¿De qué distrito? No sé. Distrito 4. ¿Dónde queda la escuela? A ver. En California y Herrera. ¿Y eso qué barrio sería? ¿Qué? Liniers, Matadero... Barracas. Barracas. Eso para orientar a nuestros oyentes que estamos que son del barrio de Barracas. Nosotros ahora estamos muy cerquita de la escuela de ustedes, porque estamos en el barrio de La Boca. Nombre. Yo me llamo Damián Gallardo. Yo me llamo Tomás Núñez. Yo me llamo Lautaro Reyes. Yo me llamo Lautaro Costa. Yo me llamo Gonzalo. ¿De qué grado son? sexto. De sexto grado. ¿De qué van a hablar? A ver, cuénteme un poquitito, que ahí ya llegó Antonella. Y ahora levantamos un poco la cortina y le damos paso a Antonella. Pero cuénteme un poquitito de qué van a hablar. Por vos en este primer bloque. Nosotros vamos a hablar de la ESI, que es la Educación Sexual Integral. ¿Estuvieron haciendo alguna jornada? ¿Estuvieron trabajando específicamente con eso? ¿Con quién trabajaron? Perdón, ¿con quién trabajaron en el taller de radio? ¿Se acuerdan? Con Yael. Con Yael. Bueno, ahí está la Antonella. Subimos un poco la cortina y le damos lugar a nuestra conductora y amiga Antonella. Muy buenas tardes a todos y a todas. Disculpen la demora, es que a veces se complica un poco con los colectivos, el tránsito y demás. Pero acá estamos. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi. Gracias, Néstor, acá por hacer la apertura. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 24 del Distrito Escolar Cuarto, que se estaban presentando y nos estaban contando que vienen a hablar de un tema muy interesante y muy importante, que es la educación sexual integral, ¿no es cierto? Sí. Pero antes, me parece que ustedes prepararon una presentación donde nos cuentan un poco quiénes son, qué cosas les gustan y algo relacionado un poco también con sus identidades. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí. Muy bien, vamos a escuchar entonces el audio de presentación de los chicos y las chicas de la Escuela 24. ¿Qué onda? Soy Santiago y me gusta la tecnología. Hola, soy Geraldine y me gusta jugar al fútbol. Hello, my name is Lautaro y me gusta la natación. Me gusta patinar y me llamo Martina. Todo bien, me llamo Giovanni y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Alejandro y me gusta la música. Hanya Seba, mi nombre es Michelle. Me gusta mucho el K-pop. Soy Sol y tengo un perro blanco y negro. Soy Gonzalo y me gusta el tenis. Bernarda, soy Tomás y me gustan los videojuegos. ¿Qué tal? Soy Damián y me gusta jugar al fútbol. Hola, ¿qué andan los monos por ahí? Soy Alex y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Nayara y me gusta bailar. Hola, me llamo Lautaro Torre y me gusta el fútbol. Todo piola, me llamo Christopher y me encanta el fornite. ¡Ey, guastro! ¡Guapi, famosa! Aquí Lautaro y me gusta jugar al Free Fire. Muy buena, soy Lucía y me gusta dormir. Mi nombre es Brenda y me gusta escuchar BTS. Hola, qué cheto. Yo me llamo Lautaro y me gusta jugar a la pelota. Me gustan los deportes y me llamo Malcolm. Hola, soy Jorge Nahuel Balbuena Benítez III y me encantan los juegos. Bueno, y ahí nos contaban un poco quiénes son, qué les gusta hacer, cada uno con su impronta y con su estilo, ¿no? Algunos en inglés, otros, no sé, contando qué les gusta, qué no les gusta. ¿Qué les parece hacer esto? ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Hace poco. ¿En dónde? En la escuela. ¿En qué parte? ¿En el patio del recreo, por ejemplo? En nuestro salón. Bien. Es un tema, ¿no? Grabar en la escuela y encontrar un lugar silencioso. Sí. Es un poco difícil a veces, ¿no? ¿Estaban todos mientras grababan esto? Sí. No, casi. Algunos. ¿Pero eran muchos? Sí, eran muchos. ¿Y cómo fue para lograr que todos hagan silencio, que no se rían? ¿Fue fácil, difícil? Fue complicado. La primera vez tuvimos que echar a alguien. Ah, bien. Siempre está el que no se puede aguantar la risa. Y eso es un problema porque aparte es contagioso eso, por lo general, ¿no? ¿Cómo se llama la escuela de ustedes? Escuela 24. Presidente Derqui. Presidente Derqui. ¿Y de qué barrio es? Que no sé si lo contaron ya, pero no. De Barracas. De Barracas, o sea que están súper cerca. Sí. ¿Llegaron rápido? Sí. ¿Llegaron hace mucho? No. No, bueno, está bien. Entonces no me tuvieron que esperar tanto tiempo. No. Bueno, entonces acá nos contaban un poquito sobre los que les gustan, aparte, bueno, de sus nombres, que los identifican y que fueron elegidos por sus padres. También lo que nos identifica tiene que ver con nuestros gustos, ¿no? Y con nuestras elecciones. Y ustedes en el aula estuvieron trabajando, me contaban recién, con educación sexual integral. ¿Nos pueden contar un poco, sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando y que quizás no oyeron hablar acerca de esto, aunque últimamente es algo bastante actual y de lo que se habla mucho? Pero por las dudas, ¿podemos contar un poco qué es la educación sexual integral? Un poquito más cerca del micrófono, así te podemos escuchar bien. La educación sexual integral es para conocernos mejor. Espera, tenemos algo acá que no se está escuchando. Bien, ahí estamos, resolviendo cuestiones técnicas así en el vivo, a veces se complican un poco. ¿Quieren probar ahora el micrófono ahí, chicas? A ver. La educación sexual integral es para conocernos mejor a uno mismo. Muy bien, es para que nos conozcamos mejor. ¿Ya habían escuchado hablar acerca de la educación sexual integral? Sí. ¿Cuándo? Habíamos escuchado en quinto grado, escuchado sobre el bullying. Bien, trabajaron sobre el bullying, que es también una temática que tiene que ver con la educación sexual integral. ¿Algo más en otros grados? No. Saben que esto en realidad se tiene que dar desde nivel inicial, o sea, desde jardín de infantes. Es una ley, es obligatorio, y desde nivel inicial, obviamente adaptándolo a las diferentes edades y con distintas propuestas, por supuesto, se tiene que trabajar lo que es la ESI. Y en este caso en particular, ¿qué es lo que estuvieron haciendo acerca de la ESI? Nosotros estuvimos trabajando sobre el comportamiento en grupo. Bien, sobre cómo interactuamos y cómo nos comportamos en relación con otras personas, ¿no? ¿Les parece que escuchemos una definición que ustedes trajeron acerca de lo que es la ESI? Sí. Bueno, vamos a escucharla y después seguimos hablando acá en el piso. Para mí la educación sexual integral es qué género te gusta. ¿Es el maltrato o el bullying? Es para conocer su propio cuerpo de acuerdo a su edad, respetar la identidad de cada persona y a no discriminar. Es hablar sobre cómo nos tratamos, sobre el bullying, sobre el maltrato y sobre la violencia del género. Para conocerte mejor a vos mismo. Para mí la educación sexual integral es bullying y acoso sexual. Es un derecho que de jardín a la secundaria se enseña. Bueno, y acá nos estaban contando un poco de qué es para ellos y para ellas la educación sexual integral, y que estuvieron trabajando en relación a las formas en las que nos vinculamos o las formas en las que actuamos en grupo, ¿no? ¿Lo estuvieron trabajando en relación a eso? Sí. ¿Y sacaron alguna conclusión? ¿Podemos decir algo respecto a esto? ¿Cómo nos relacionamos o cómo actuamos cuando estamos en grupo? ¿Quién me quiere contar algo? Nosotros cuando estamos en grupo, al menos mi grupo, siempre nos pegamos algunas veces, nos molestamos. Después hay otras veces que somos buenos con nosotros, cuando hay alguno que está mal. Bien. ¿Solo cuando hay alguno que está mal somos buenos? Sí. O sea, ¿tenemos que ver a la otra persona sufrir para ser buenos? No. No, tendría que no ser así. Tendríamos que ser buenos así como, no sé si instintivamente, porque no es un instinto, me parece. Pero no, esperar a que la otra persona por ahí esté en las últimas, re triste, y ahí, bueno, ahora sí, soy bueno. O evitar, ¿no? A veces, ustedes hablaban recién de bullying, y a veces las personas están tristes como consecuencia de lo que hacemos o lo que hacen los demás. Y en relación al bullying, ¿qué podemos contar al respecto? ¿Se acuerdan algo de lo que vieron en quinto? ¿Qué es el bullying? El bullying, por ejemplo, es cuando insultamos a una persona, les pegamos, lo clasificamos como que no son normales por su género o porque se hacen, por ejemplo, son bisexuales o homosexuales. Por ejemplo, lo podemos discriminar por eso, por su elección sexual. Y sí. Generalmente ocurre en las escuelas, ¿no? O también por el color. Exacto. Por algún rasgo en particular lo discriminamos. ¿Por qué otras cosas más se pueden discriminar a una persona? ¿Acá se les ocurre alguna? Algo que se les ocurra, ¿no? Dijimos. Por el aspecto físico. Por su aspecto físico. Exacto. Por sus gustos, por sus elecciones, por su clase social, por el lugar en donde vive. Muchas veces hay personas que se las estereotipa, se las clasifica, se las discrimina por el lugar en donde viven. Es algo bastante interesante para abordar, sobre todo en la escuela, porque esto ocurre en la escuela, ¿no? Y por ahí a veces no nos cuestionamos mucho. ¿Y qué otras cosas estuvieron aprendiendo en relación con la educación sexual integral? ¿Estuvieron hablando de sus historias? ¿De qué, Geraldine? ¿Te están pasando ahí la posta? ¿Te están pasando los auriculares? Y con eso me parece que te están dando la posta a vos. ¿De qué estuvieron hablando en el aula relacionado con la educación sexual integral? Con lo que nos pasaba antes. ¿Con lo que les pasaba antes? ¿Antes de qué? Antes en los otros grados. Bien, ¿y cosas como que les pasaban antes en los otros grados? ¿Nos burlaban o nos molestaban? Bien, esto también vinculado con el bullying, ¿no es cierto? Sí, es vinculado con el bullying. En cambio, también lo que pasaba era que algunas veces unos chicos nos decían que no digamos algo que ellos hicieron porque si no nos pegarían. Ah, como los amenazaban. Sí. No cuentes lo que te hice porque encima te voy a hacer algo más. ¿Y qué pasa frente a eso? ¿Lo contamos, no lo contamos? ¿A quién podemos acudir? Podemos acudir a nuestros padres, a los profesores o si no, a algún adulto. Exacto, siempre hay un adulto que está ahí para tendernos una mano y para ayudarnos a enfrentar estas situaciones, que a veces por la propia edad que tienen, por ahí no cuentan con todas las herramientas como para hacerlo y no hay que aguantársela, ¿sí? Hay que contarlo esto, hay que abrirlo, porque si uno o una la pasa mal, no está bueno, ¿no es cierto? Y hablando de esto, ¿no? De las cosas que nos hacen pasarla mal, que nos ponen tristes, yo sé que ustedes estuvieron hablando en un marco así como de mucha confianza dentro del aula acerca de esto que los hace mal o estas cosas que con las que se sienten abrumados o abrumadas. ¿Les parece que lo escuchemos y me siguen contando? Sí. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Soy de Argentina, Buenos Aires. Me gustan las películas, los juegos, el rugby, las novelas y la lectura. Me molesta la gente que discrimina. Soy muy inseguro cuando estoy solo, sensible, alegre y un poco enojón. Soy un chico bondadoso y tranquilo. Me gusta ir a entrenar los martes. Me gusta jugar con mis compañeros. La quiero mucho a mi mamá. Es muy buena. Me gustaría poder participar en la radio. Soy muy compañero con mi familia. Me gusta el fútbol, me gusta comer muchas cosas de Argentina y soy una persona que tiene miedo y también me gusta ayudar a mi familia. Me gusta ir a la plaza, jugar con mi perro y también no me gusta gritar, me gusta la música. Me encanta bailar y tocar la guitarra. Me gustaría que algunas personas dejen de decir cosas que no son verdad y que a esas personas desconfíen. A veces me gusta pensar que un día pueda ser una persona conocida y siento que puedo enfermarme en cualquier momento. Mi comida favorita son las pastas. Soy sensible, hablo mucho. Los deportes son mi pasión. Me gusta ayudar a los compañeros. Me gusta cocinar. Mi comida preferida es la milanesa con limón. Lo que no me gusta es que alguien insulte a los demás, lo que mienten y a los presumidos. Me gusta jugar a la PC, mi comida favorita son los ravioles. Me gusta jugar con mis amigos y jugar con mis hermanos al Fortnite, no me gusta que me molesten y de grande me gustaría ser policía. Me gustan los videojuegos, también me gusta la comida y la música, no me gusta pelear. Me gusta estar con mi familia y lo que no me gusta es que peleen por boludeces. Lo que no me gusta es que mis amigas que se hagan las lindas y las malas. No me gusta que me molesten por tonterías o estupideces. Y me gusta el fútbol. Y en mi familia siempre nos llevamos bien. Y lo que no me gusta es que mis papás se peleen. Yo por suerte no sufro bullying. Soy una persona insoportable, buena y a veces cariñosa. Yo pienso que si te esforzas por lo que quieres hacer, lo puedes conseguir. Me gustan mucho los instrumentos. Me enojo mucho. Me gusta lo justo. Me gusta practicar el lenguaje. y no me molesta la gente falsa, las ruchis y que se pelean por todo. Me gusta mucho cantar y escuchar música. Tengo 10 hermanos. Me preocupan mucho los chicos de las calles. Me gusta jugar al fútbol y a la play. Mi sueño es ser futbolista profesional. Me encanta el deporte y la música. También soy fanático del boxeo. Me encanta jugar juegos en la play y en la computadora. Bueno, ahí estábamos escuchando qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan a los chicos y las chicas de la Escuela 24, que son de sexto grado, vamos a recordar, y que vinieron hoy a compartir todo lo que estuvieron trabajando en estos días, en estas semanas, donde tuvieron el taller de radio. A veces es difícil, ¿no?, identificar qué cosas nos gustan, cuáles no, pero está buenísimo hablar de eso y poder decirlo, como para que el otro o la otra también sepa, bueno, esto no le gusta, esto sí, y actuar en consecuencia. Lo repetimos un poco, ¿qué es lo que les gusta a ustedes y qué es lo que definitivamente no les gusta? A ver acá, Lolo, mi compañero, que lo tengo al lado. ¿Qué te gusta a vos? Jugar con mis amigos. Jugar con tus amigos. ¿Y qué no te gusta? Que me molesten. ¿Que te molesten en qué sentido, por ejemplo? ¿Qué es lo que te molesta? Que me digan malas palabras. Bien, que te traten mal. Perfecto. ¿Damián, ahí? Damián está con mucha tos. Está haciendo un esfuerzo muy grande porque está con mucha tos y la tos y la radio como que no se llevan tan bien a veces. Tomás también está con mucha tos. Uy, ahora están todos con mucha tos, me quedo yo sola hablando. Bueno, Damián, contanos a vos, ¿qué es lo que te gusta hacer? A mí lo que me gusta es estar con mis amigos jugando a la pelota o jugar con mis amigas también al quemado. Ay, qué bueno el quemado, me encantaba a mí jugar al quemado cuando era chica. Ya no tengo más destreza como para jugar quemado. ¿Y qué no te gusta? Lo que no me gusta es que siempre me burlen o me maltraten diciéndome malas palabras o pegándome. ¿Y te pasa seguido eso? Y más o menos sí. Más o menos. Es algo que muchos están mencionando acá. ¿Es algo que se da en la escuela esto del maltrato y de los insultos? Sí, muchas veces. Bien, hay que concientizar, ¿no?, acerca de eso. Porque no está bueno, uno la pasa mal. Sí, decime. En el recreo, cuando vamos a jugar, siempre todos se pelean. ¿Qué tema? Bueno, habría que ver la manera de que esas personas que por ahí son las que siempre están en esa actitud peleadora, reviertan un poco esto. Y se den cuenta de que a los demás y a las demás les hace mal. ¿Alguien más quiere mencionar qué le gusta y qué no le gusta a Geraldine? A mí me gusta estar con mis amigos y con mis primas. Bien. Y lo que no me gusta es que las personas hablen a tus espaldas. Cuando les preguntas qué es lo que pasa, te nieguen todo. Ah, que no se hagan cargo de lo que dijeron. ¿Lautaro? A mí lo que me molesta es que siempre cuando estamos jugando hay alguno que se pelea o se hace el mejor de todos y no quiere pasar la pelota o no quiere darnos la pelota para poder tirar. Ah, típica, la estrella, sí. Que se come, que se morfa la pelota. O también cuando no metemos gol, algunas veces se enojan o nos gritan. Le echan la culpa de todo. Claro, como el fracaso es tuyo, pero el éxito es de ellos siempre, ¿no? Sí. Cuando salen campeones, solo es por mérito de algunos, no de todos. Es un tema esto y está bueno que lo puedan contar y que aparte puedan decirle a esas personas que a ustedes no les gusta eso. Sí, Damián. Y algunas veces también cuando nos molestan, algunas veces nos molestamos nosotros y no le hablamos. Bueno, pero tampoco hay que responder con la misma moneda, ¿no? Hay que ser distinto, no hay que ser iguales. Hay que ser mejor. Exactamente. Y como hay que ser mejor, vamos a escuchar un tema musical que propuso acá nuestro amigo, que me va a recordar su nombre, Tomás. Tomás eligió para que escuchemos hoy en la radio un temazo de Queen. ¿Que cómo se llama, Tomás? Contanos. We Are The Champion. Bien, vamos a escucharlo y seguimos con más Hora Libre. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I come through. I need to go. taken my vows in my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Seguimos en Hora Libre con un grupo nuevo de sexto grado también, de la misma escuela, que es la Escuela 24 del Distrito 4, que nos vino a visitar junto a su senior, Romina Castro, y nos vinieron a mostrar todo lo que estuvieron haciendo en el taller de radio que tuvieron con nuestra compañera Yael Blanca. ¿Esto es así? ¿Estuvieron con Yael de senior? Sí. Bien. ¿Se presentan? Porque tenemos mucha gente nueva, muchas caras nuevas. Quiero que me cuenten cómo se llaman. Me llamo Sol. Me llamo Nahuel. Me llamo Martina. Me llamo Michelle. Me llamo Christopher. Me llamo Lucía. Me llamo Macarena. Me llamo Nayara. Muy bien, y tenemos un amigo muy lejos del micrófono. Acérquese y cuéntenos cómo se llama, que nos interesa. Vamos, tu nombre. Me llamo Lautaro. Lautaro, qué voz de locutor. Bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre. ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Están bien. Nerviosos y nerviosas? No. Sí. No, sí, sí. Bueno, la idea es que haya un nervio, pero que no nos ponga tan mal. Pero fundamentalmente que la pasen bien, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Vienen preparándose hace mucho para este momento? ¿O sí. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, había mucha expectativa entonces. Sí, pero yo a veces faltaba mucho. ¿Faltaba mucho? ¿Por qué? Porque... Ponete las pilas, que es sexto grado, ya estamos grandes, hay que ir a la escuela. ¿Sí? Si no, después nos quedan un montón de cosas colgadas y no tenemos idea qué pasó en la escuela, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me estaban contando los compañeros y las compañeras del bloque anterior que ustedes estuvieron trabajando en cuestiones vinculadas con la educación sexual integral, ¿no? Sí. Sobre sí. todo lo relacionado con los vínculos y cómo actuamos cuando estamos en grupo. ¿Qué es lo que hicieron? Estuvieron... En una jornada con una senio, ¿no? Sí. Aparte sí, de la senio Romina. Con dos profesores. Ah, contanos, ¿cómo se llaman esos Rolando. Profesores? Rolando y Nati. Y los otros se llaman Ana y Fabián. ¿Y qué estuvieron haciendo con esos profes? ¿De qué materia son esos profes? Fabián y Ana de teatro. Bien. Ay, qué bueno. ¿Tienen teatro? Sí. Buenísimo. ¿Y los otros? Y los otros son de lengua. De Leno, Ronaldo de Leno y Nati de Juegos. Bien, ¿y qué estuvieron haciendo con todos estos profes? ¿Qué estuvieron trabajando? No nos acordamos. Actividades en general, pero de algún tema relacionado con la educación sexual integral. No. Ah, bueno, con otras cosas. Sí. ¿Y qué es lo que hicieron en el aula relacionado con la educación sexual integral? Hablamos en grupo y leímos un libro. Buenísimo. Sobre lo que nos gustaba y las apariencias. Acércate un poquito más al micrófono porque no te escuchamos. Del bullying, sobre las apariencias y lo que nos gustaba. Bien, este libro, por ahí podemos adelantar el título. ¿Cómo es ¿El título de este libro? Un campo deportivo. Muy bien, campo deportivo. Ya en el próximo bloque profundizaremos un poco más, pero a partir de este libro pudieron trabajar estas cuestiones de los vínculos, ¿no? Sí. ¿Está bueno el libro? Sí. ¿Lo podemos recomendar? Sí. Bien, buenísimo. Siguen leyéndolo, entiendo, ¿no? Sí. Todavía no lo terminaron. No. No spoileemos mucho, porque si no, no les vamos a dejar nada de novedoso a quienes quieran leerlo. Pero bueno, profundizaremos en el próximo bloque un poco más. Lucía, ¿vos me querés decir algo? No. Ah, bueno, porque me miran, se señalan, y no sabía si había como algún comunicado especial. Y estuvieron hablando acerca de desahogos. Sí. ¿Qué es un desahogo? Decir lo que nos pasa. Decir lo que hacemos cuando para sacar lo que nos pone triste. Sí. Exacto. Como lo malo. Totalmente, como liberarnos, ¿no? Sí. A veces lo tenemos tan adentro que... Cuando lo decimos ya estamos... Bien, estamos mejor. Bien, nos liberamos de toda esa carga. Y ustedes contaron, en el audio que vamos a escuchar ahora, cuáles son sus desahogos, ¿no es cierto? Sí. ¿Le parece que lo escuchemos y después seguimos conversando? Sí, claro. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Yo me desahogo escuchando música. Jugando con mis sobrinos. Me desahogo en mi cama. Con mi mamá. Me desahogo durmiendo. Comiendo o bañando. Yo me desahogo golpeando la pared. Hablando con mamá. Yo me desahogo bañando. Jugando al fresco. Yo me desahogo buscando a mis amigas. Saliendo del agua. Jugando al Fortnite o viendo videos. Me desahogo jugando pelota, fútbol, prefiere, Minecraft, Fortnite. Estando con mi mamá. Durmiendo. Yo me desahogo hablando con mi mejor amiga. Y yo me desahogo jugando al play o cagándome a trompada. Y estábamos escuchando ahí cuáles son los desahogos de los chicos y las chicas de la Escuela 24. Estamos promediando la mitad del programa y por eso mismo vamos a irnos una tanda y después seguimos hablando acerca de estos desahogos. FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. Primaria para jóvenes y adultos. Si tenés más de 14 años y querés terminar la escuela, ¡animate! Estamos en tu barrio. Es gratuito y con título oficial. Acércate lunes, martes, jueves y viernes, de 14 a 18 horas. A la organización social y política Los Pibes. Suárez 421, La Boca. Inscripción abierta todo el año. Somos PAEBIT. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. La educación es libertad. Somos PAEBIT. El Cantar de las Cosas Nuestras, el programa de los estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Traemos tango. Se va la primera. Folclore. Jazz. Y muchos otros ritmos. No te pierdas las entrevistas exclusivas de toda la semana. Los miércoles, de 16 a 18 horas. Si querés conocer tu música, no te pierdas el Cantar de las Cosas Nuestras. Desde el barrio adentro. Desde el conventillo. Desde el campo profundo. Desde la fábrica sin patrón. Desde el merendero. Desde el bondi. Desde aquella esquina. Y para todo el subsuelo de la patria sublevada llega... Poeta Social. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Ustedes son poetas sociales. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 24 del Distrito Escolar 4 y les contamos, de paso, que si quieren acceder a este programa, a las grabaciones de este programa o también escucharnos en vivo todos los jueves de 14 a 15, pueden entrar a la página de la radio que es fmriachuelo.com.ar. Pueden, si no, sintonizar la radio, ¿sí?, que es la 100.9, o pueden sumarse a el Instagram de Programa Rec, que es @programa.rec. Pueden entrar a nuestro Facebook, donde van a encontrar seguramente sus fotos. Nuestro Facebook es Programa Rec, todo junto. Y también tenemos una página en internet que es www.programarec.com.ar. Y ahí también va a estar este programa subido dentro de unos poquitos días. Lo pueden descargar, escuchar en la escuela, compartirlo con algún familiar, con algún amigo. Lo que ustedes quieran pueden hacer, porque está todo ahí para que puedan utilizarlo. Y veníamos de la tanda, pero antes de la tanda estábamos escuchando una grabación que hicieron en la escuela acerca de estos desahogos, ¿no?, que nos liberan un poco, decíamos recién. Sí, sí. ¿Qué es lo que a ustedes los desahoga, por ejemplo? Hablar con un amigo o con mi mamá. Bien. Decirles lo que sentimos para desahogar. Acércate un poquito al micrófono porque no se te escuchó. Sentir lo que... Decir, habías dicho algo de decir lo que sentimos. Sí, decir lo que sentimos para ya desahogarnos. Bien, para sentirnos bien. ¿Qué más? A veces me desahogo yo gritando o llamando a mis amigas y contarle. Bien, acerca de eso que te tiene ahí mal, preocupada. ¿Por allá? Estando al lado de mi mamá. Está con la mamá siempre, viste, está bueno ahí tenerla, ¿no? Cuando uno está triste, la mamá está ahí, ¿no? Por lo general, o alguna persona también que puede cumplir ese rol. ¿Por ahí? Estando con mi mamá, mi papá, mi perro. Acercarte al micrófono. Las mascotas, por ejemplo, también. Ay, las mascotas también. Con el tiempo me voy desahogando yo solo también. Bien, vos solito ahí como reflexionando. La música es una buena compañera también. Sí. Para esos momentos. Está bueno igual ponerse música que no sea tan bajón, porque si no... queda mal. Que es peor, ¿no? Te hace llorar más. Claro. Te pones un carnaval carioca, algo tropical que te levante un poco. Bien, bueno, hay un montón de cosas para hacer. Ya acá, ves. Christopher, ¿no me quiere contar qué es lo que lo desahoga a usted? Había ahí también algunos que decían pegarle a la pared, eso no lo recomendamos. No, eso para mí es mentira. Y no sé si es mentira, pero qué sé yo, es como que salís lastimado después de... Acá, contame acá, al micrófono. Yo escucho un tema con mi mamá que no me acuerdo el nombre, cómo es, pero es de un señor que se lo dedica a su hermana que falleció. ¿Y eso te sirve a vos para desahogarte? Sí, porque ese tema como que yo se lo dedico a mi tía. Mirá qué bueno, Christopher. Hay como algunos temas musicales que nos ayudan a sobrellevar un montón de situaciones. ¿Y qué más? ¿Algo más? Había otro también ahí que le gustaba agarrarse a las piñas. Alex. Bueno, es mentira, ¿no? Porque si se hubiese agarrado a las piñas, ya estaría con la mano rota. Alex, sos un mentiroso. Alex, no hagas eso. Escuchate un tema musical, Alex, antes de hacer eso. Bien, y después también siento que estuvieron hablando de las cosas que no les gustarían y las cosas que sí les gustarían. Sí, estuvimos hablando de todo. O sea, se abrieron un montón ahí, ¿no? Abrieron sus sentimientos, sí. ¿No es cierto? Sí. Bueno, vamos a escuchar lo que me cuentan en este audio acerca de lo que les gustaría y lo que no les gusta a los chicos y las chicas de la Escuela 24. A mí me gustaría jugar con mis amigos. Que estemos todos juntos. A mí me gustaría que dejen de joderse entre todos. Y me gustaría que el mundo cambiara. Y a mí no me gusta que me carguen. A mí no me gusta que la gente moleste a los demás y que hagan abuso. No me gusta que siempre estén hablando cuando el profe quiere decir algo importante. Bueno, ahí están contándonos qué les gusta, qué no les gusta. Estos son temas que movilizan mucho, ¿no? Abrirnos, contar lo que nos pasa, desahogarnos, contar cómo transitamos todos estos sentimientos, nos dejan un poco sensibles, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno que ustedes puedan hablar de estas cosas. Y qué bueno que la escuela y la Senio les dé el lugar para hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Porque no siempre están estos lugares. ¿Cómo se sienten con eso, de hablar de esto en la escuela? Bien. Siempre mejor a veces. Siempre es mejor, ¿no? Siempre sí. Es mejor hablar. Siempre. Eso sin dudas. Porque si lo tenés guardado es como que más peor. Totalmente. Si lo tenés ahí, es como que pesa más todo eso. ¿Y qué cosas...? Ah, acá me dijeron algo, pero está como a una cuadra del micrófono se puso. ¿Qué es lo que nos decías? No. Estos micrófonos no captan así como tanta distancia, así que hay que acercarse mucho. ¿Y qué son las cosas que a ustedes les gustaría, por ejemplo, que ocurran y que nos pasan? Que a mí, que mi mejor amiga ya salga del hospital, está internada. Bueno, ojalá que se mejore pronto y que salga del hospital. Que no nos peleemos por boludeces. Exacto, hay tantas cosas importantes que a veces las pavadas sobran. ¿Qué más les gustaría? ¿Algo más? Que no se peleen mucho. En el colegio siempre pasa. Bien. A veces no estar tan sola. Ay, pobrecita. Exacto, exacto, exacto. ¿Y cómo hacemos para no estar tan sola? Hablar con alguien. Exactamente. Siempre es mejor compartir, ¿no? Estar con otros, con otras, y no encerrarse dentro de una misma. ¿Algo más? Que haya menos bullying. Acércate, Nayara, un poquito más al micrófono. Que haya menos bullying. Que haya menos bullying. Ahí hay que trabajar mucho para eso, me parece, ¿no? Sí. Porque está bueno primero ponerlo en palabras y decir, a mí no me gusta esto, no quiero que exista más. Pero no toda la gente entra en conciencia. Entonces hay que elaborar acciones para concientizarnos, ¿cierto? ¿Algo más acá? ¿Mis compañeros quieren decir algo de los que les gustaría? ¿Y qué cosas no les gustan? Que definitivamente dicen, no, a mí esto no me gusta. No me gusta. Antes en el colegio me hacían mucho bullying por mi color de piel. Y bien, eso no me gustaba. Por supuesto. ¿Qué más? A Nayera también le hacían bullying. Bien, tampoco te gustaban. Balazo. No te hacen. ¿Qué más? Que... ¿Algo más? Están pensando. No me gusta que me molesten. ¿No te gusta que te molesten? Sí, hoy por ejemplo usaban mi campera como si fuera una pelota, la comenzaron a patear toda. Bueno, no. Definitivamente eso no se hace. Aparte también que esa gente entre en conciencia, que seguramente a ellos tampoco les gustaría que hagan eso con sus cosas, o que les digan, los burlen o los carguen por lo que fuera, por su aspecto físico o por sus elecciones. Bueno, muy interesante este bloque. Gracias por compartir todo lo que les pasa, todo lo que sienten. Estamos llegando ya como al final, ¿no? ¿Tienen algo más para decir? Que no digan cosas que no son. Sí. Muy bien. Nos vamos entonces con ese mensaje. ¿Y acá? No me gusta que le escondan las cosas a los demás. Bien. ¿Qué más? Y que no anden hablando a todos. Necesitamos que te acerques, porque si no, no te escuchamos nada de nada. Acércate al micrófono. Y que no anden hablando atrás de las espaldas. Muy bien. Todas estas son las cosas que no les gustan a los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela 24 que vinieron a compartir con nosotras esta tarde de Hora Libre. Nos vamos a escuchar un tema musical para relajar un poco, porque todo esto nos movilizó mucho, y seguimos con más Hora Libre. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, ¡ja! Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Hora Libre, donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre, acá están bailando con esta cortina que tenemos tan divertida y que nos pone nuestro operador Nico Delgado. Gracias, Nico, por siempre acompañarnos, por tus dedos mágicos. Gracias a Nico salimos al aire, ¿sabían ustedes? Sí. ¿Vieron todas las máquinas que tiene ahí? No. Bueno, te recomiendo que las veas ahora cuando salgas porque están buenísimas, ¿eh? Con todo eso salimos al aire. Estamos en el último bloque y tenemos invitados nuevos acá en la mesa. ¿Me cuentan cómo se llaman? Yo me llamo Santiago. Yo me llamo Giovanni. Yo me llamo Alex. Yo me llamo Lautaro Costa. Yo me llamo Damián Gallardo. Yo me llamo Gonzalo. Muy bien, y acá se sumaron dos chicas que nos vienen también a contar un poco acerca de lo que estuvieron trabajando. Porque ustedes estuvieron leyendo, ya me anticiparon en el bloque anterior, una novela que se llama Campo Deportivo. ¿De quién es esta novela? De dos chicos. Que es... ¿De quién la escribió? ¿Quién es la autora Marisa de esta novela? No sé qué. Marisa no sé qué, me dicen. Bueno, a ver. Marisa Botes. Marisa Potes. Muy bien. ¿Cómo sabe Alex? Marisa Potes escribió esta novela y ustedes la empezaron a leer hace cuánto, más o menos. Hace unos dos meses. ¿Y es muy larga? Sí, sí, muy larga. ¿Y cómo es esta lectura? ¿Cada uno tiene su libro? ¿Lee la seño? La seño lee. Bien. Después, la seño Romina. La señora Romina, que está acá acompañándonos y que estuvo acompañando también a Yael Blanca, nuestra tallerista, para hacer este taller de radio, ¿no? De programa REC. ¿Nos pueden contar un poquito, sin spoilear, decíamos antes, ¿no? ¿De qué trata esta novela? Se trata de dos capitanes que se encuentran en un campo y... No, de dos. Se trata de dos escuelas que están bien. Muy... Dos escuelas... Paren, turnemos, ¿no? Porque esto es un lío, sino. Alex, dale, vos tomaste la posta. Bueno, se trata de dos escuelas que están en una competencia. Sí. Y que después, avanzando el tiempo, se fueron un poquito ayudando para conseguir un campo para entrenar. Ah, mirá vos. ¿Ellos a qué jugaban? A la fuchi balón. A la fuchi balón, al pie pelota. Bien. Y al principio eran rivales. Sí. Y después como que se unieron con un objetivo común o algo así. No, sí. No, algunos a ver, se unieron. Porque yo no tengo idea de qué trata esta novela, ¿eh? Cuéntenme bien ustedes para que pueda entender. Ellos eran rivales a lo primero, pero después se tenían que unir porque una de las escuelas se quedó sin su campo deportivo. Bien. porque querían armar un centro comercial. No me digas, eligieron eso antes que dejar el campo deportivo. Sí. Bien, entonces ahí se unieron. Ahí se tuvieron que unir algunos, que era un capitán contra y el otro capitán de la otra escuela. Sí. Tuvieron que al menos ayudarse para que lo de las escuelas sociales pudieran tener un campo para ellos solos. Buenísimo, muy interesante para trabajar todas estas cuestiones de las que ya venimos hablando, que están relacionadas con los vínculos. Vamos a escuchar la presentación que armaron ustedes de esta novela y después seguimos hablando acerca de qué se trata. Estamos leyendo El campo deportivo de Marisa Potes y se trata de dos escuelas que tenían que ganar la competencia y había varios chicos que se enfrentaban y uno de ellos eran los líderes y un líder quería pelear con el otro líder, pero el otro líder estaba lesionado, así que no pudieron. Bien, ahí me quedé con la intriga. El otro líder estaba lesionado, así que no pudieron. ¿Qué no pudieron? No pudieron competir. El líder de una escuela, que era su rival, el otro líder, no pudo competir porque el otro era el mejor y quería probar su destreza contra uno de los mejores de la escuela. Mira vos, ¿cuáles son los personajes principales de esta novela? Aquiles y César. Al micrófono, así te escuchamos. Aquiles y César. Aquiles y César, esos son los dos capitanes. Sí. O sea, son juegan al fútbol hombres. Sí. Son todos hombres, no. Dos varones. Sí, hay no. Chicas también que juegan al fútbol. Sí. Sí. Ah, es mixto. Sí. Buenísimo, me gusta. Yo hablo, vos no hablas ahora. Y aparte de estos dos capitanes. Hay dos chicas, pero. No, una chica. Bien. Hacen varios deportes. Hay muchas deportes. Más. Y hacen varios deportes. Perfecto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como la fútbol. ¿Cómo qué? La natación, el atletismo. Bien. Fútbol. Bien. ¿Cuál más? Salto. Y ciencia. Al micrófono. Salto. Y salto. Perfecto. Y tenemos ahí también un fragmento que ustedes eligieron de esta novela y que seguramente nos va a aportar más información que nos permita seguir avanzando un poco en la historia. Vamos a escucharlo. El torneo de atletismo. ¡Ahí vienen! Dijo César haciendo una seña con la cabeza, sin sacar las manos de los bolsillos. ¡Qué espanto de uniforme! ¡Ajá! Los seis chicos miraron a los que entraban uniformados de rojo y verde, un poco de reojo, sin moverse de donde estaban. Los recién llegados caminaban por el lateral opuesto de la pista, también mirando de reojo a los de uniforme amarillo y violeta, y sin dejar de mirarlos se fueron sentados. Unos en las gradas, otros en los bancos destinados a los competidores. Mala suerte, trajeron a Aquil. ¿A quién? Al señor Trampas. ¡Ah, no, no! Mira, sigue con el brazo vendado. Menos mal. Fabio y Raúl chocaron las manos para festejar. Aquiles era el mejor corredor del equipo contrario. Pero tiene vendado el brazo, no la pierna. ¡Ay, Tiago! ¿Pero cómo va a correr 100 metros con el brazo enyesado? Bueno, ahí seguimos avanzando un poco en la historia, conociendo un poco más a los personajes. Hablaban de uno al que lo llamaban señor Trampas. Ah, mulero. ¿Y cuentan ahí qué Trampas hacía? No, nunca lo contaron. Nunca lo contaron, hasta ahora. Sí. Porque falta un pedacito, ¿no? Todavía por leer. ¿Y qué pasa con estos personajes? ¿Están por ahí los villanos y los héroes, como en todas las historias? No, son todos iguales. Son todos iguales. Sí. ¿Y hay alguno que se parezca a ustedes? ¿Se sintieron identificados con algún personaje? Yo sí. ¿Con sí. cuál, Alex? Con César. ¿César es uno de los capitanes? Sí. ¿Y por qué te identificaste con él? Porque se parece a mí. ¿En su forma de ser? Sí. ¿Y cómo sos vos? Así. ¿Cómo? Contale a la gente que no te ve acá todo lo que estás haciendo. El que me mira mal la caga palo y... Ah, bueno. Y así. Y enano. Bueno, recién estuvimos hablando del bullying, todavía. De tratarnos bien, de respetarnos, y ahora se fue. Se lo llevó el viento a todo lo anterior. Chao. Bien, entonces vos te identificás con César. ¿Vos, Lauti, con alguno en particular? No, con ninguno. ¿Con ninguno? Me identificaría más con Aquiles. Bien, que es el otro capitán. Sí, que es el que apoya más siempre a sus jugadores. Bien, esos líderes positivos, ¿no? Que sí. Motivan. Sí. Que no es que los demás le hacen caso porque imponen miedo, sino que son motivadores. Sí, y también le ayuda a sus compañeros y está en, en la competencia de arte. Mirá vos, qué bueno. Por allá, Damián, ¿vos te identificás con algún personaje de la historia? No. No. ¿Giovanni? No. Tampoco. Por ahí, que no veo sus nombres, por eso no los nombro. ¿Santi? Yo tampoco. ¿Por allá? No. Tampoco. Bueno, ¿por acá? No, con ninguno más. Pero a veces pasa, ¿no? Que por ahí leemos estas historias de personajes que tienen más o menos la misma edad de ustedes y pueden surgir algunas identificaciones. Y me estaban diciendo que todavía no lo terminaron. No. Pero que están por un capítulo que se llama... ¿Juntos para estar separados? Sí. Sí. Bien. ¿Escuchamos un poquito de qué trata este capítulo y después seguimos comentando? Bueno. Muy bien. Okay. Capítulo Juntos para estar separados. Se trata que los directivos no autorizaron el baile individual. Se juntaron César y Aquiles para solucionar el problema. Descubren que Chilean y Cuenta eran mejores amigos en el juego de internet. Acordaron realizar un baile en conjunto para recaudar fondos. Ian trae noticias del campeonato regional. ¿Los alumnos de la Escuela de Ciencias se ponen de acuerdo para las competencias? Momento del baile. Comienza la fiesta solidaria, pero cada escuela estaba en lugares apartados. Hasta que Ruth toma la iniciativa y saca a bailar a César con la excusa de dar el ejemplo para que piensen que se llevaban bien. Bueno, ahí sigue avanzando la historia. Organizaron un baile. Sí. ¿Para qué organizaron este baile? Creo para que se lleve mejor. A ver. Porque ellos eran enemigos y si no encontraban un campo para la otra escuela, tenía que compartir el campo y no querían eso. Entonces hicieron el baile para recaudar plata y comprar un campo nuevo para la otra escuela. Ah, mira vos. Bueno, pero está buena el mensaje, ¿no? De unión. Sí. Para concretar este objetivo. ¿Alguna vez les pasó que tuvieron que hacer algo con otro grado para lograr algo así positivo? Sí, en física. ¿Qué tuvieron que hacer? Como en los torneos. ¿En los torneos juegan con otro grado? Séptimo. ¿Arman equipos con chicos y chicas de sexto y séptimo? Claro. Y también con quinto grado. ¿También con quinto? Sí. ¿Y cómo es esto de...? Juntarse, ¿no? Con los otros grados. ¿Cómo es se complicado. Lleva? Complicado, ¿no? Sí, porque hay algunos compañeros que le tienen bronca a algunos. Están esas broncas, esas rivalidades. Y algunas veces te dice malas palabras. Me gusta porque él solo se pone su pi. Se dicen malas palabras entre sí. Se insultan. Qué pena, se insultan. Qué pena, ¿no? A veces es como un poco difícil porque hay rivalidad entre los propios grados de la escuela, pero está bueno como el objetivo es, no sé, ganar, claro, acercarse. ¿Cómo podemos hacer eso, por ejemplo? Hablando o jugando más con el otro. Exacto, compartiendo más cosas, ¿no? Juntarse más. Juntándose más y tratar de dejar de lado esta rivalidad de uno. Los de quinto son los más chiquitos, los de séptimo somos las más grandes. Ustedes están como ahí en el medio. Sí. ¿Y hay buenos jugadores y buenas jugadoras en los otros grados? Sí. Sí. Sí, sí, muchos. Ah, encima de eso. Que está bueno jugar. Por ejemplo, me tenés a mí, a Gonzalo. y a Christopher. Sí, Christopher, a Giovanni, a Marco, Santiago, Marco. Y a Lautaro Costa. Y a Nahuel. Y a Nahuel que hace gol en contra. Y a mí. Y a Lautaro Torres. ¿Todos esos buenos jugadores? Sí. Sí. ¿Y las chicas a qué juegan? Handball, volei. No. Bueno, ese calendario. Quemado. ¿Cómo? Ahora tenemos otro torneo. Contame, Gonzalo, ¿qué torneo tienen? Acércate al micrófono, así te escuchamos. De basketball. ¿Mixto o...? Mixto. Ah, me encantó. ¿Cómo es esto de jugar mixtos? ¿Está bueno? ¿Es la primera experiencia? No. ¿Ya lo hicieron? No. Sí. Con... En física lo hicimos. ¿Y cómo? ¿Qué resultado dio? Ganó. A las chicas no les gusta jugar con los chicos porque los chicos nunca le pasan la pelota. Yo sí te la paso. Y además los chicos son a veces agresivos. Se creen los. Bueno. Y son competitivos. Me parece que este es el próximo tema a trabajar en el aula, ¿no? Sí. Se los dejo ahí para el próximo programa, a ver cómo pudieron resolver esto. Bueno. Hemos llegado al final de este programa. No. Y les quiero agradecer por haber participado y por haber preparado todo esto para hoy. Les quiero contar que todos los jueves nos pueden escuchar de 14 a 15 horas por el aire de FM Riachuelo, a quien le agradecemos este espacio. Este programa se llama Hora Libre, es dependiente del programa REC, que es, depende de la Gerencia Operativa de Escuelas Abiertas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos a tener que despedir, chicos y chicas. Chao. Hasta el próximo jueves. Pero les vamos a avisar a quienes nos están escuchando que se pueden quedar en la radio porque tenemos un programa muy lindo que se llama Paseos Imaginarios y que es el que continúa. Agradecemos una vez más a Nico Delgado, que es nuestro operador técnico. Agradecemos a la senior Romina Castro, a Néstor Cortés, que estuvo acá en la producción de piso. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi, conduciendo acá el aire de Hora Libre. Nos vamos a ir con un tema musical que han elegido para el día de la fecha y los esperamos el próximo jueves con más Hora Libre. Chao, Macri. Chao, compa. Chao, Macri.